Daniel, buen día. Flor Berreaute de Radio Encuentro los saluda. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. Con ganas de compartir, ¿no? Con todas y todos nuestros oyentes este comunicado, ¿no? Que sacaron desde el movimiento ecuménico sobre diferentes situaciones, ¿no? Reclamos que estamos atravesando, ¿no? Como sociedad. Sí, nosotros como integrantes del movimiento ecuménico que lo integra la Iglesia Católica del Obispado de Viedma, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Bautista de Viedma y la Iglesia Metodista también de acá. Hace muchos años que estamos aquí y realmente nos está preocupando mucho como dijimos ahí, la situación social que está bastante difícil porque lo que se está produciendo es un empobrecimiento, ¿no? Dice, de amplios sectores sociales. Estamos dentro de la sociedad, así que esto lo estamos viendo todos los días y marcamos algunos puntos que no sé si ustedes quieren conversar sobre alguno en particular o no. Qué sé yo, la pérdida de trabajo, o sea, a veces la incapacidad para generar nuevas fuentes laborales, ¿no? La pérdida de capacidad de compra de los salarios, de las jubilaciones, y las pensiones que perciben muchas personas, que ya están por debajo de la línea de la pobreza, como dice allí. Es realmente alarmante, ¿no? O sea, si uno lo considera en una moneda fuerte, por llamarlo de alguna forma, en dólares, en pocos meses, un jubilado pasó a ganar la mitad de lo que ganaba Claro. hace un año atrás, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no es una cifra menor ni un porcentaje menor, es mucho. Y eso hace que al empobrecimiento de toda la sociedad, ¿no? Sí, en uno de los puntos señalan también la preocupación por la militarización, ¿no? Que hay en momentos de conflicto, de protesta, bueno, obviamente que viene de la mano, ¿no? De este empobrecimiento que se está dando y que sabemos que este sistema capitalista cierra con represión, ¿no? Este tipo de modelos. Y lamentablemente, sí, a veces en estos extremos sí. La militarización porque, digamos, por palabras incluso del presidente de la nación, ¿no? Sí. Tratar de, digamos, de cambiar el eje de los objetivos de las Fuerzas Armadas en Argentina es, cuanto menos, preocupante. Entonces, vamos apuntando para adentro, digamos, ¿no? Se prevé una previsión de que va a haber muchos conflictos. Eso, junto a las bases que va, qué sé yo, ya tenemos una base en las Malvinas que es de la OTAN prácticamente, más las otras que se van poniendo, digamos, dentro de América Latina, hablan de algo, digamos, un poquito más grande, más serio. Y también que se han convertido como en los gendarmes, digamos, de esta zona, para cubrir, digamos, todo lo que sus empresas multinacionales hacen. Claro. ¿Sí? Eso es bastante notorio, digamos. Hay muchos recursos, si uno piensa en los recursos naturales, que tenemos diversos países de América. Están la sal, el agua, el petróleo, la pesca, digamos, hay montones, ¿no? Y bueno, tener dominado eso es tener, de alguna forma asegurado, entre comillas, para algunos, un futuro de un buen negocio Sí, que no vamos a hacer nosotros, lo más probablemente, totalmente. ¿no? Ni hablar. Daniel, bueno, este comunicado va dirigido claramente no a los representantes elegidos no por el pueblo que muchas veces, digo, en todos los ámbitos municipal, provincial y nacional hacen oídos sordos y son también cómplices no de esta situación que se está dando. Digo, por ejemplo, la aprobación, si es que se da del presupuesto para el próximo año, que significa un ajuste tremendo, digo, ¿no? Esas cuestiones. Y sí, se da. Si uno ve que los gobiernos provinciales y municipales convocan, por ejemplo, a organismos, a ONG, a iglesias, etcétera, representantes para distribuir alimentos, diversas cosas, digamos, para hacer un trabajo de contención social que no hace evidentemente el que tiene que hacerlo, que es el gobierno que esté. Entonces eso habla bastante claro, digamos, ¿no? De sí, que prevén una situación mucho más explosiva, mucho más complicada, mucho más de empobrecimiento, mucho más notorio que el de hoy, digamos. Eso es realmente es no sé, como nosotros lo hemos tratado de poner en un comunicado no muy extenso para que se pueda entender bastante y cada uno puede sacar sus conclusiones. Creo que es bastante claro eso. La proyección es que va a haber otras generaciones que van a estar, como decimos ahí, condenadas a vivir dependiendo de la caridad, digamos. Claro. Y todos sabemos qué pasa con los chicos que están malnutridos, ya sabemos que no van a ser un país grande, sino al revés, ¿no? Y vamos a seguir alimentando el ciclo de personas que casi no conocen el trabajo y sus hijos tampoco lo conocerán, ¿no? Y eso es muy... Sí, es tremendo. Más, es tremendo realmente. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos por contarnos, ¿no?, esto que han sacado desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de aquí de la comarca Viedma Patagones, y bueno, seguramente vamos a seguir conversando porque esta situación parece que por lo pronto no se va a revertir, ¿no?, lamentablemente. No creo. Digamos, cuando uno ve por eso le marcaba el tema de que dentro del, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, aquí en Patagones, por ejemplo, también se convoca a los representantes de iglesias para que darles elementos para poder contener, digamos, ¿no? En Viedma, la ayuda solidaria que está haciendo diversas iglesias, especialmente la Iglesia Católica a través de Cáritas, está atendiendo muchísima cantidad de familias donde se les da bolsas con diversos alimentos que se consiguen de donaciones de distintos lados. Entonces si está pasando eso en el deterioro como en el último año, digamos, ha sido terrible. Sí. Y bueno, eso ya nos expone a decir en eso tienen tal vez miedo de que haya asaltos a los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces están tratando de que las iglesias especialmente contengan lo que el que tiene la obligación de hacerlo no lo va a hacer. Claro. En el caso de las personas que quieran realizar alguna colaboración, ¿a dónde se pueden acercar? Ahí están en la capilla que está ahí en la calle Belgrano Italia, creo que es justo la esquina por Belgrano, creo que hay una Virgen Misionera. Hay una puerta con un cartel puesto, los días que se reciben, los días que se reparten, etcétera. Hoy si no lo acerca a cualquier iglesia de nosotros que quiera donar alimentos, especialmente alimentos, porque en realidad es lo que más se necesita en este momento.